cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de...? Realmente es... Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con... Al 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y de que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. ¡Capullo, lo has dicho! ¡Nicosia! It's your anniversary is near, and your man ain't acting right. So you packing your dummy gear luggage up, calling my cell phone, trying to catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me. When you at home, that's your man. Soon as you land, you say it's all me. Cause shit ain't all G with him no more, you ain't entertained. Since I met you a couple months ago, you ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game. As long as you keep it 100, I'ma spin this chain. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly, don't care what your friends say. Cause they don't know me, I can be your best friend. And you be my homie, I ain't gon' flex, I'm not gon' front. If I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. No matter where I am, no matter where you are, I'll be there when it's over, baby, cause I was there from the start. No matter if I'm near, no matter if you're far, all you do is pick the phone up, lady, and I'll be there when you whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me, I'll be there shortly, don't care what your friends say, cause they don't know me, I could be your best friend, and you be my homie, I ain't gon' flex, I'm not gon' front, you know if I ball, then we all gon' stunt, send her my way, she ain't gotta hold up, whenever you call, baby, I'll roll up, whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me, I'll be there shortly. Bueno, hoy día 19 de noviembre, miércoles, son las 4 de la tarde, pasadas 5 minutos. Es un programa muy especial este porque hablamos sobre la adolescencia y coordinamos a cuatro voces. O sea que es Paula, hola Paula, que está entre nosotros hace tiempo pero se estrena hoy con el micro. Gracias. Fuey, hola Fuey. Hola, buenas. Y Sara. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Sara. Y vienen más compañeros suyos del colegio, o sea que hoy va a ser un día muy especial. También Dani. Dani también, hola Dani. Hola. Y también yo. Muy bien, pues estupendo, empezamos el programa. Y recordaros que si queréis participar en directo en el programa de Radio Nicosia, nuestro teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y si queréis escucharnos en diferido por internet, la página web es www.radionicosia.org. Gracias. Ha sido una cosa, yo hay 45, me tengo que ir. Has dejado avisado. enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan, y 40 voces que suenan como una sola, tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. Hoy nosotros hablaremos. Hoy quería compartir también que es un día especial para mí. Es mi cumpleaños. ¡Olé! Bueno. ¿Cuántos cumple? 17. ¡Bien! 17, qué mayor. Hombre, aquí hay mayores que yo de... 18. Tengo 18 ya. No me quiero nada, no sé por qué, ¿eh? No lo parece, parezco yo mayor que él. ¿Y tú, Sara? ¿Y tú, Sara? ¿Cuántos años tienes, Sara? 15. 15, ¿y tú? Yo tengo 15 también. 15 también, muy bien. Pues estamos llenos de juventud. De, juventud divino tesoro, dicen, ¿no? Paula quiere comentar una cosita que la haremos a las 5. Sí, quería decir que más tarde vendrán Bucles, es una asociación de mujeres que se reúnen para hablar de salud mental y feminismo, y bueno, vendrán ellas las protagonistas a explicarnos un poco de qué va, están montando un fanzine y no sé cuántas cosas más, luego nos contarán. Bueno, también anunciaros que va a venir también la Genu presentando la próxima obra de Brots de teatro, ¿no? Y bueno, estos son pensados que vamos a hacer este programa de hoy. Entonces, vamos por las reflexiones. Santi, ¿tienes algo? Sí, sí. Pues adelante, cuando quieras. La adolescencia, 19 del 11 del 2014. ¿Quién no se acuerda de aquellos recuerdos de la cándida adolescencia? Los referentes que iluminan el acontecer de tu vida, los ídolos, el dinero, la fama o el ser, el aprecio, el ser valorado, cómo, qué quiero ser de mayor, la sexualidad, los cambios, el vello o pelo en el cuerpo y la cara en los chicos, el crecimiento de los pechos en las chicas y en ambos sexos el acné juvenil. Los cambios en el look, las modas, las salidas a conciertos, los clubs de fans musicales, juveniles y cracks deportivos. Las apariencias, la superioridad frente a los demás, el bowling, el mowing o en los institutos entre compañeros de clase y del trabajo, los amores prematuros y los platónicos. La precocidad en perseguir los ídolos, algunos desproporcionados. Los trapicheos con los más mayores, los conciertos, las discotecas like luego de adultos. En ciertos estatus, el inicio en el consumo de drogas, alcohol, cigarrillos y chocolate. La valentía... Del otro. Yo como mucho chocolate, es verdad. La valentía, los desafíos, el carnet de conducir en los Estados Unidos desde los 16 años y las motos de baja cilindrada a los 14 años aquí en Europa. El inicio en las relaciones sexuales o exploración del propio cuerpo, los anticonceptivos o los embarazos en chicas no deseados. Hay personas de adolescencias truculentas, otras tradicionales. Las truculentas marcan de por vida los sentimientos, a veces un poco melancólicos, o los adultos se miran con distancia o pragmatismo de su propio pasado y que se ve reflejado como padres en los suyos. Gracias. Bueno, yo les dedico a los adolescentes una canción que se revela, para que los adolescentes también se quieran revelar. Muy bien. sé qué me pondré. Terminaré escogiendo el jean que uso todos los días. Si hace tarde, ¿qué voy a hacer? Me levanto, me miro al espejo y ¿qué veo? Soy a mi pelo, mis ojos, mi cara o mi cuerpo, no tengo arreglo. Las miradas para despejarme un poco. Miro por la ventana. A pesar de la algarabía, la brisa me acaricia y me siento tranquila. Y de pronto comienzo a ver una esbelta figura tamaño gigante. ¿Con qué cintura? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me tortura! ¡Dibisabi, baby, baby, dibisabi! ¡Sabini, daddy, baby, fuli, dubi, shabi! ¡Dibisabi, baby, baby! Después de esta canción, Maríajo nos va a hacer su reflexión, a ver qué nos quiere contar. Dime, Maríajo. Bueno, yo recuerdo a los 12, cuando se acabó primaria y empezó secundaria, me acuerdo que nos cambiaron a todos de clase, ¿no? Y nos juntaron a unos con otros y todo el rollo para que la gente se relacionara con todo el mundo, lo que fuera, ¿no? Y me acuerdo que la gente aprovechó esa oportunidad para ser absolutamente subnormal. O sea, había cada chulo, cada... O sea, la gente se volvió tonta del culo, ¿sabes? O sea, gente que era majísima, que me caía fenomenal, se volvían más chulos, más creídos, más... Había gente maja también, ¿no? Pero que es una edad que la gente como que tiene que, a veces, sobre todo los chicos, lo siento aquí porque hay chicos, ¿no? Pero aparentar y como ser el gallo, ¿no? O sea, como yo me acuerdo también que estaba en un grupo excursionista y entonces ascultas, que eran 16 años o así, pasé solo yo de chica y había cuatro chicos, pues me leyeron el diario y todo, empezaban ahí a ver quién levantaba el tronco más grande, o sea, estaban, sí, pero tontos perdidos, tío, te lo juro, ¿eh? Y bueno, y para que las chicas se fijen, ¿no? Quizás. Sí, no sé, para que se fijen, no, era entre ellos para ver quién era el más para fuerte. ¿Quién para... era el rey de la banda? Sí, vamos. Para alguien levantaba el tronco más grande. Claro, yo me aburría como una ostra, ¿no? O sea, yo decía, me iba con los más pequeños y me decían, ¿qué os quedáis, sabes? Y entonces, como estaba un poco rara, pues me leyeron el diario y dices, madre mía. Y bueno, luego lo que yo quería decir de la adolescencia es que es un momento que es de transición entre la infancia y el mundo adulto, ¿vale? Y entonces ahí es donde te das cuenta de todo lo que te has estado reprimiendo a ti misma, ¿no? Durante toda la infancia, como que todo lo ves de color de rosa y de repente te das cuenta de que has sufrido y no has sido consciente y esos sufrimientos vienen, ¿no? O sea, vienen angustias, vienen ansiedades, viene el existencialismo, lo relaciono mucho con la adolescencia, pues todo lo que es el peso de la existencia, ¿no? Como que te empiezas a plantear por primera vez el sentido de las cosas, todavía no te dejan decidir por ti misma y entonces todavía te cortan un poco las alas cuando tú ya te sientes mayor. Y bueno, estamos con las hormonas, con todo, o sea, todo. Es bastante complicada. Yo tuve una adolescencia bastante dura porque, bueno, me cogió una depresión bastante grande y lo pasé mal, la verdad. O sea, de ser súper abierta, súper alegre y demás, a estar súper encerrada en mí misma, ¿no? Y luego ya, mira, me pasó de todo y lo superé porque dije, mira, tío, era una tontería, ¿sabes? O sea, que muchas cosas que pasan en la adolescencia que te parecen un mundo, luego resulta que no eran nada. Luego te pasan 25 cosas peores y dices, pues nada. Entonces, ¿para ti no fue un momento feliz? A ver, tuve momentos buenos también, pero yo tuve, yo escribía mucho diario, ¿no? Y escribía y pintaba y leía y me refugiaba en mi mundo, ¿no? Y yo lo llamaba la nube a eso, eso, porque eran como miedos, culpas, inseguridades, que luego aprendí en astrología que eran por un motivo, ¿no? Pero eran irracionales, entonces era como sentirte mal y no saber por qué. Y eso es algo que angustia mucho, ¿no? Porque yo qué sé, si te das un golpe y te duele la mano, pues me da un golpe. Pero si te duele la mano y no sabes de qué te has dado el golpe, pues lo pasas mal, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar astrología, empecé a investigar un poco cosas que me pudieron dar, pues, herramientas para yo llevarlo mejor y luego pintando, escribiendo. Y luego ya súper bien, o sea, yo tuve una adolescencia tardía. Yo en la época de salir me iba a un pueblo que tenía mi madre y estaba todo el rato pintando, escribiendo, etcétera. Y luego cuando ya no tocaba ser adolescente me pegaba unas fiestas del copón, ¿sabes? Yo creo que tenemos que aprovechar de que estamos gente que ya pasamos la adolescencia hace tiempo, ¿no? Y gente que la estáis viviendo ahora para ver también no solo nuestro punto de vista del recuerdo, que ya no... Tenemos el recuerdo, pero a veces no es tan real como fue en su momento, ¿no? Y el vuestro. Para vosotros, ¿cómo que es ser adolescente? Sí, bueno, es muy parecido a lo que dijo... ¿Cómo te digo? María José. María José, que hay gente que en el cambio de clase se porta, se cambia y eso. Y también... ¿se escucha, no? Sí, sí, perfecto. A ver, que... Pues que ellos cambian y otros no cambian. Y llega un momento donde ves que está el típico que se vuelve el más payaso que puede ser, que no te habla más o menos, y las pocas veces que te habla es para decir una palabra, o para reírse de ti, o para reírse de lo que hizo antes. Pues muchas veces, con el que estás siempre y nunca ha cambiado, dice, tú sigues igual, ¿eh? Desde primaria, sigues haciendo las mismas tonterías y eso, me lo dice de broma, eso es verdad, y también tiene que estar el otro, que dice, has cambiado mucho, ya no estás igual, cuando en realidad sí que estás igual. Pero, a veces pienso, a lo mejor he cambiado o a lo mejor no. Hombre, todo el mundo cambia, pero yo me refiero a la gente que te trata de una manera y sí, luego sí, de repente... Sí, yo creo que es eso, porque yo cree... cambiar no he cambiado. Claro. Yo para mí que desde los 10 años tengo la misma mentalidad aún, pero... Hombre, tampoco es eso. Bueno, los chicos van más retardados sí, que las chicas. Sí. O sea, siempre se dice eso, sí, no sé por qué, pero... Es verdad. Quizás las mujeres tengamos la... La regla antes. Sí. No, aparte de eso, no se nos maduramos antes. No, sí. Tenemos pensamientos más... coherentes, quizá no lo sé, bueno. Porque somos más emocionales, los chicos son más racionales, eso dicen. Sí, sí. ¿Sabes? Los chicos van más a por un objetivo y las chicas pues tienen como demasiadas cosas en la mente. Bueno, no, al revés. Las chicas tienen un objetivo marcado, ¿sabes? Si, por ejemplo, solo se fijan en una cosa, ¿sabes? Y los chicos pues no saben decantarse, ¿sabes? Sí, están... ¿En el amor te refieres o en general? En general, ¿no? Sí. ¿Puede ser que las mujeres sean un poco más espirituales que los hombres o no? Bueno, también depende de qué mujeres y depende de qué hombres. Porque hay hombres que los ves y son súper sensibles, ¿sabes? Y hay mujeres que lo son menos, que son como así más, ¿sabes? Que a veces son las que parecen el tío en la relación en vez de la chica, ¿sabes? Así que no sé. Bueno, me gustaría saludar porque ha venido más gente. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿eres? Hola, Paula. Hola. Vida. Oh, qué nombre más bonito. Bueno, pues nada, pues un poquito de... Isar, Fran, Elvira, hola Elvira, hola Liana, la Liana es mi cariñito, aparte de la Paola y de la Mariajo, bueno, todo el mundo es mis cariñitos, y tú también. Bueno, pues nada, pues después de esta reflexión así un poco fuerte, digamos, iremos a por un poquito de música, ¿no, Lucía? Gracias. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Y cuando le entregues la promesa de si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. Hola, estamos en Radio Nicosia, son las 4:25 y en este momento vamos a ver la reflexión de la dulce Silvia, que tengo un cariño especial por ser una amiga de toda la vida, prácticamente. Bueno, toda la vida de Radio Nicosia. Eso sí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas del primer día, no? Sí, me acuerdo de los primeros días y me acuerdo que yo siempre iba cerquita de ti para arroparte, porque me gustaba. Me dabas muchos mimos. Claro, a todos. Me encanta, me encanta. Ya sabes. Así que adelante la Silvia y su precioso piano. Bueno, primero de todo, como siempre, dedicar pues a mi madre principalmente, pero también a toda mi familia, a mi padre, etcétera, a todos los amigos y también a la gente que veo aquí, a Luisa, a Marijo, a Paula, a Liana que anda por aquí, a Lucía, a Martín, porque esto de Radio Nicosia es como otra casa, ¿no? En la que somos todos medio hermanos, medio tíos, medio tíos abuelos, pero estamos todos ahí. Tíos abuelos tú, ¿eh? Bueno, sí, yo soy una tía abuela para algunos, sí, realmente. Imagen tierna, por otra parte. Y entonces, pues también a estos jovencitos que están aquí, pues mucha ilusión de que estén, porque así nos enganchan frescura, nos enganchan ganas, dulzura también. Entonces, pues son cosas que ellos tienen que aprender de nosotros algunas, pero nosotros tenemos que aprender de ellas muchas. Eres niño, juegas, te diviertes, pero quieres ser mayor. Acaba la niñez y empieza la vida de adulto. un periodo difícil, de cambio, donde crujimos todos. Luchas y luchas para que tomen en serio cosas que por otra parte son aún de niño. Ahí el amor cobra mucha importancia y también el sexo. Primeras relaciones y un tiempo que después nos marcará nuestro futuro para mal o para bien. Así debemos estar contentos y no mirar hacia atrás. Nos nutrimos de la adolescencia, pero no vivamos de ella. Que seamos capaces de comprender a los adolescentes de una manera empática y que ellos se sientan bien con nosotros. Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Seguimos en Radio Nicosia. Yo, para preparar un poco el programa, me he dedicado estos días a leer los diarios de adolescente. Bueno, tela. Uy, uy, uy. Sí, sí. Voy a leeros una cosa muy breve. Es de cuando tenía 15 años. O sea, más o menos la edad que tenéis vosotros. Y yo creía que en ese momento estaba ya madurando, ¿eh? Porque empecé diciendo, solo quería decir que creo que vamos madurando. Cuando quedábamos con las amigas últimamente, no solo hablamos de tíos, sino de temas más interesantes. Yo, por ejemplo, creo que me ha influenciado el libro del Che y creo que el comunismo está bien. Una sociedad donde todo es para todos, aunque solo teóricamente, a la hora de ponerlo en práctica es un desastre. Es que ahora no tenemos nada por qué luchar. Yo creo que los jóvenes de hoy en día no estamos motivados para nada. Es una pena. A mí me encantaría poder luchar por algo y espero que al morir mire atrás y pueda pensar, ha valido la pena. Yo no le tengo miedo a la muerte en sí, sino a morir sin haber hecho nada. No sé, a lo mejor teniendo hijos ya me siento realizada, pero no creo, aunque la verdad no sé lo que quiero. Bueno, sí, un novio urgentemente. Y entonces acabo poniendo, aún no he madurado del todo, sigo pensando en los tíos. Y además, Iván, que debía ser el chico al momento, ni puto caso. Oh, estas son las reflexiones de este momento con 15 años. Entonces, antes de dar paso a la siguiente reflexión, os quería hacer una pregunta solo. Yo aquí ponía eso, que no, yo me sentía que no estaba motivada. Como que no, a los adolescentes como que no nos saben motivar. ¿Vosotros creéis que es verdad que la sociedad no sabe motivar a los adolescentes? ¿O vosotros creéis que sí? Que os... Tienes que currártelo un poco para... Pero yo creo que es más tuyo, ¿sabes? Sí. Es más si eres una persona motivada que si eres bastante así, ¿sabes? Que... Apocada, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el cole, que es donde nos tendrían que motivar... Sí. No, o sea, ¿sabes? Hacen las clases como muy... Esos profes que hacen las clases como muy pausadas ahí, Chiclet, sin decir, once. Por favor, tío, que me voy a dormir, ¿sabes? Pero, o sea, esos no sé, tendrían que poner un poco más de entusiasmo y de ganas, ¿sabes? Como decir, ya que estoy aquí, me ves que me estoy durmiendo, por favor, hazme que esté interesada en lo que dices, ¿sabes? Yeah. pero bueno, no sé, depende de lo que te guste a ti y de lo interesado que estés en aquello que sí, le pongas entusiasmo. ¿Que estáis aquí limando las uñas, no sé qué hacéis? Bueno, no, pero es que ahora actualmente cada día sale algo nuevo. Y a esta edad muchas veces cada día te gusta algo nuevo y de repente te deja de gustar algo. Por ejemplo, bailar, o al día siguiente jugar, o el fútbol, o básquet, y te deja de gustar al día siguiente. Pero tienes otras motivaciones, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, juegos, muchas veces de los deportes o incluso los videojuegos te siguen motivando. Y bueno, cada día ahora sale algo nuevo y muchas veces cuando lo ves por la tele tienes muchas ganas de trabajar de eso. Cuando ves un robot de esos tienes ganas de yo quiero ir a Japón a hacer un robot. Y después de dos días, yo no quiero estar 4 años en Japón. Bueno, pues esto. Ahora le damos paso a Eugenia, que está aquí con una escrita para adolescencia. Adelante, Eugenia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, mis queridos nicoyentes. Voy a hacer mi reflexión escrita. Adolescencia. Laberinto nuboso en busca de un referente. En busca de mí en ti. O de odiarte a ti porque no estás allí. Buscar a un ser a veces idealizado a quien imitar, odiando a quienes están aquí por ser la autoridad o la imperfección de la realidad. La gran confusión, quiero ser, quieren que sea, esperan que sea, o simplemente a veces deseo no ser. Y a veces deseo gritar, no me digan nada, simplemente estén allí para sostenerme si resbalo y caigo. Y cuando no hay nadie que esté allí, a veces solo el miedo y el dolor, otras la locura. Y termino diciendo, no me digas, papá, lo que tengo que hacer. Dame tu mano y guíame con tu ser. Muy bien. Precioso, me ha encantado. Lo que hablas de los referentes, ¿vosotros tenéis referentes o ídolos o alguien en quien miraros? Bueno. Yo sí. Dime quién soy. Mi primo Victoriano. ¿Un primo? ¿Que es mayor? Sí, es como mi dios. ¿Y por qué? ¿Sí? Por manera de actuar, cosas que hace, cosas que piensa, cosas así. ¿Y te gustaría parecerte a él? Bueno, te gustaría ser él. Ser él, más que parecerse ser él. Muy bien. Explícanos un poco más, que ahora ya me he quedado con la intriga de cómo es. Bueno, mi primo Victoriano tiene un grupo de música de, creo que de heavy metal. Sí. Tiene el pelo largo, creo que está hasta las rodillas. Es heavy a tope y me gusta porque toca la guitarra súper bien, el bajo también lo toca perfecto y bueno, es el mejor primo que puedes tener. Si fueras cantante, ¿dónde te gustaría ir a cantar? Buah. ¿Conciertos fuera, dentro, aquí, allí? Me da igual, ¿eh? yo Jamaica. En todas partes. Oh, anda que no llegas lejos. Si estuviera vivo Bob Marley, mira con Bob Marley. Bueno. ¿Es tu referente, Sara? Bueno, me gusta mucho lo que dice, de la forma de pensar que tiene y todo. Por ejemplo, la curva más bonita de una mujer es su sonrisa. Es súper, ¿sabes? Muy tiene tierno, sí, o si no, un párrafo que dice, bueno, es que es un poco largo, no me acuerdo muy bien, pero habla de que tú usas paraguas cuando llueve, te escondes cuando hay sol. Por eso tengo miedo a que me digas que me amas, ¿sabes? Porque tú dices que amas esas cosas y por eso tengo miedo a cuando me dices que me amas, ¿sabes? Y no sé, tiene una manera de pensar muy, muy bonita, no sé. ¿Y vosotros, Dani y Sayer, tenéis algún referente o algún ídolo? Ídolo a más... tengo muchos. Uno. Uno, es que ahora... O una. Sí, también. Muchos cantantes, la verdad. Muchísimos cantantes. También hasta científicos. Bueno, científicos solo conozco a uno. También conozco a muchos emprendedores. Y bueno, yo más me gusta... soy muy fan, que digamos, porque han hecho algo que me gusta mucho. Por ejemplo, uno es Bill Gates, el hombre más rico del planeta actualmente, el de Microsoft. Y también está Steve Jobs, el fundador de Apple. Ese hombre me hace un poco de gracia porque creó una empresa, le echaron de su propia empresa, hizo algo nuevo, esa cosa que hizo la vendió y volvió a comprar la empresa de la que echaron. ¿Viste la película? ¿Viste la película de esto? Toy Story. No, la película esa de no, sí. Esta. De Silicon Valley también. Sí, sí. Ah, no, ¿por qué he dicho Toy Story? ¿Por qué te gustan las muñequitas? Eso, creo Pixar se hizo la de Toy Story. Ah, vale. Y también cantantes, sí, cantantes. ¿Y tú? Ahora nos va a decir una cosa ella, hola. Una pregunta, para el que la quiera responder. ¿Cuáles son los riesgos de ser adolescente? ¿Cómo los riesgos? ¿Qué riesgos? O sea, de quedarse en la etapa, de no seguir creciendo. ¿Pero eso es a quien se lo preguntas, a ellos o a nosotras? Al que la quiera responder. Ah, vale, ¿quién quiere? Ser estúpido. ¿Ser estúpido? Realmente el primer riesgo de ser adolescente es no pensar, de creer que ya eres suficiente mayor para muchas cosas que a lo mejor no, o no pensar las cosas dos veces y hacerlas porque después puedes encontrarte con un gran problema. Por ejemplo, algo que me preocupa mucho en vuestra edad es el alcohol, las drogas, sí, y la mala vida. O sea, es lo primordial que tienes que quitaros de la cabeza. Porque esto es lo máximo que bueno, que puede llegar una persona. Luisa, suenas un poco a una mamá, ¿eh? No, a ver, mamá, no. A ver, bueno. Ahora en serio, preguntándonos en general a todos, la pregunta que siempre le puedes hacer a un padre, ¿y tú no hacías esto? Sí, y sí. Sabes que lo... Ya, eso también, ¿eh? O sea... Sí, siempre se arrepienten, ¿a que sí? ¿No? Claro, yo lo pienso, cuando mi hija me pregunte si yo alguna vez me he emborrachado, no le voy a mentir. Claro. O mira, otras cosas, no le voy a mentir. Entonces te dirá, si tú lo hacías, yo también. Complicado. ¿No? Yo es que realmente las... beber yo he bebido. No he tenido... Nunca me he pasado, eso lo admito, de lo único que he tenido del alcohol es un día al levantarme... estábamos en una fiesta, me levanté del suelo y me moví así y dije, suficiente. Mira, bueno, así a mis amigos. A mí me pasó lo primero con un porro. Me levanté por la mañana, no había tabaco. Y en eso que yo no había almorzado todavía, digo, yo quiero una calada. Vi ahí un cigarro liado, digo, ah, ¿eso es un cigarro? Mira, salí al balcón, empecé, a mi amiga le dije muy bajito, me estoy mareando, ¿no? Me fui a la cama, vi la puerta que hacía así ondas. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Me fui al lavabo, me caí redonda en el lavabo, blanca, vino mi novio. ¿Qué te ha pasado? Me he fumado un porro. Dice, ¿pero qué tonta que eres? Y nunca más, nunca más. Ellos pueden fumar, pero tú le dices de probar sí, y no, sí, ¿eh? Sí, sí. No, ¿sabes? Mejor no probar porque si no te enganchas, o sea que no. Yo diría que no. ¿Dani? ¿Hola? Otra tontería que puedes hacer es hacerte un tatuaje por la persona que te gusta. Rompes con ella y tienes el tatuaje. Está la vida, ¿no? Ahí, Marta, Sofía, Gloria. A menos que busques a alguien que haya nacido ese día, o que se llame igual, no sé, nada. Tengo un primo que salió con dos Marisas y llega una chica a la discoteca que le gustaba y dice, ¿cuánto llevo? Y dice, Marisa, salí corriendo. Podría apuntar aquí un, dos, tres, de tres Marisas. Luego se casaron. Bueno. Sí. Bueno, pues ahora damos a paso a Luisa, que hace sus pensamientos, aforismos y demás de cada semana. Adelante, no Luisa. No libraréis de mí. Bueno, la primera es esta. Quien se prepara para lo peor, elige lo mejor. Las flores dan alegría cuando se las puede ver, y a mí con esto me basta mientras las pueda tener. O sales o entras, pero decídete ya, pues puede pillarte la puerta. Nada es extraño, casi todo es nuevo, así que no te extrañes. Qué difícil es la vida cuando se quiere tener un corazón repartido y que nadie juegue con él. Si quieres dormir, duerme, pero no esperes que te despierten. Es estupendo ser así, no quiero ser asá. Y ya está, gracias. cuando era adolescente no existían los móviles. Bueno, empezaron cuando tenía 18, 20 años o así, ¿no? Entonces estábamos todo el día enganchados al teléfono fijo en el momento en el que se pagaban las llamadas y eran caras y los padres siempre nos decían... No hables tanto, que ya has hablado, acabas de venir, o sea, a lo mejor llegabas del colegio, acabas de ver a tu amiga y justo llegar a casa y volvías a llamar y demás, ¿eh? Supongo que no es muy diferente, pero veo que estáis súper enganchados con, no sé, WhatsApp o redes sociales. ¿Dani? Dile que estás muy bien aquí en la radio. Dile, mamá, estás muy bien en la radio. No, pero vosotros, ¿creéis que es una buena manera de relacionarse cuando...? No, no, a mí me da rabia. WhatsApp también, ¿eh? Pero me gusta más cuando me relaciono con alguien, claro, en un café o hablando. A mí me da rabia porque yo, por ejemplo, tengo, bueno, mi novio, ¿sabes? Y estoy con él hablando y a lo mejor está así, viciado, ¿sabes? Sí. Y le digo, ¿quieres parar con el móvil? Y hace así, dice, sí, ya está, a los 5 segundos. Y yo, vale, ya me estoy cansando. Cogí el móvil y dije, ahora píllame, si no quieres tener píllame. Y me fui corriendo con el móvil. Y él, va, dámelo, no sé qué. Y yo, no. Y con el móvil así. Bueno, quería saludar a una persona muy especial que ha venido hoy, que hacía tiempo que nos veíamos, Marcelet. ¿Qué pasa con tu cuerpo, Marcel? Ah, pero si estoy aquí. Ven aquí, hazte hueco. Dani, ¿qué quieres decirnos antes de que venga Marcel? Bueno, que yo... Dime. Que yo tengo un amigo que vivía en el mismo bloque, se fue a Argentina, y no, en vez de por WhatsApp, hacemos a lo modo antiguo, por carta. Ah, muy bonito. No, hablamos por carta. Eso es muy chulo. Yo tengo una caja. De hecho, justo con los diarios está la caja con todas las cartas que me enviaba con los amigos del pueblo y las he encontrado ayer también y fue como súper emotivo. Pues yo creo que nunca escribí una carta. Me llegó una vez una carta desde Bangladesh. No la leí porque no entendía Bangla entonces. Y en cambio devolverles la carta en castellano, preferí llamarles. Mi madre me ha hecho mucha bronca porque no le pedí. Les llamé y pregunté qué escribieron. Y bueno, pues nada, ahora pues mi primo y yo hemos crecido. Y ahora sí, cuando hablamos solo hablamos por Facebook. Y ya está, pero no sé. Pero en este caso es alguien que está en Bangladesh actualmente. Sí, es que está muy lejos. Claro, pero cuando es alguien que está aquí... No, entonces sí que, a ver, así es... para hablar un rato, entonces sí, pero si es alguien que puedes ir a verlo en 5 minutos andando, no sé, da como rabia estar hablando con él. Sí. También sí. Pasa por, en clase, por ejemplo, pues dan tiempo libre y la gente se queda hablando por Facebook desde el portátil y no quieren estar hablando y no quieren estar hablando contigo directamente. No sé si porque o no quiere hablar contigo o prefiere hablar con 6 o 7 a la vez. Yeah. Pero bueno, yo prefiero hablar por esto. Muy bien dicho. Cara a cara. Cara a porque cara. A lo mejor no sabes si estás, por ejemplo, si está el otro tío en el baño y te está hablando, ¿sabes? Y no sé, es como... O sea, no sabes qué cara está poniendo, no sabes si te lo está diciendo en serio, de broma. O sea, no puedes interpretar todo lo que interpretas a la cara. Claro. Creo que Sayo se tiene que ir. Dinos, te despides... Sí, de tu público. Bueno, pues nada, adiós. Gracias por tu intervención. Decir. Gracias por tu intervención. Vuelvo otro día, ¿eh? Vale. Venga. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego, adiós. Y decimos hola a Marcel. Oye, ¿qué? Vaya bromita, ¿eh? Vaya bromita, ¿eh? Pero bueno. No, te he cogido imprevisto. ¿Qué? Dime, ¿tú qué opinas sobre la adolescencia? Vale. ¿Sobre la mía o en general o qué? ¿Sobre la tuya? No, las dos cosas. Bueno, es una edad un poco rara, ¿no? Porque caes de la infancia, ¿no? Sí. O sea, cuando naces... O sea, sí, cuando naces caes del paraíso, o sea, que es la etapa previa a nacer, esa es la caída, y después caes de la infancia, que era bonita, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo es que no supero la adolescencia, entonces me cuesta un poco, ¿no? Pero o sea, tú te quedaste en la adolescencia, ¿no? Hombre, soy un poco... infantil. Un poco mayor, ¿no? Para decir esto, pero... No, yo los entiendo, ¿no? Pero... lástima, ¿no? Ya no... Y bueno, ¿qué? A ver, la adolescencia se supone que eres más contra todo, ¿no? Y tal. No lo sé, ¿eh? Ahora no sé cómo son los adolescentes. Yo a veces voy a un bar y veo a cuatro tíos de 15 años en una mesa y cada uno delante de su móvil. Pero no se dicen nada, macho. Yo, claro, esta época no la entiendo mucho tampoco, ¿no? Yo hablaba con mis juguetes o algo así, ¿no? Pero ellos, no sé, con esto de la tecnología, yo me quedo un poco atrás porque... Bueno, tengo ordenador, pero me ha costado mucho, ¿eh? Y... ¿Estás enganchado? Bueno, de hecho ahora me he enganchado al ordenador, joder, me cago. Y tengo un móvil prehistórico, ¿eh? El más barato de todos, que no hace ni fotos, menos mal, porque... Y bueno, creo que les gusta jugar a videojuegos, ¿no? De esto... matar zombies o de la yihad islámica o algo así. No sé. Que ya hubo lío en Estados Unidos por un juego, de estilo así. ¿Qué? Un juego lo prohibieron en las bases militares porque en el multijugador pasaba en Afganistán el juego. Yeah. Y en el multijugador podías coger a los talibanes, que no le ponían ese nombre, pero claramente estaba basado en eso. Sí. Y acabaron prohibiendo el juego en todas las bases militares de Estados Unidos. Y entonces, en Estados Unidos. Pero, y aquí se dispararon las ventas, supongo, ¿no? O sea. No. Fue un fracaso total. Fue un fracaso. Muy malo el juego en general. Pero... Sí, yo tengo un amigo que tiene un hijo que juega entre varios. Sí. Y está todo el rato matando zombies. Yo tengo una historia un poco heavy de los videojuegos, muy heavy, digamos. Dila. Bueno, esta era una pareja, ¿vale? Joven, que no llegaba, tenía 20 años, 18 o 20 años, ¿sabes? La pareja y tenían un bebé. Y estaban todo el día viciados a un juego de miedo o de matar, ¿sabes? Se tiraron un mogollón de días ahí jugando y no se olvidaron del bebé y al bebé lo encontraron muerto, desnutrido. ¡Jolines! Desnutrido, o sea, que estaban tan viciados al juego que no lo miraban ni por el bebé. Pues ya les vale. Muy fuerte. Yo creo que esto de los videojuegos, de estar tan... No se tiene que abusar de algo que te gusta mucho porque puedes acabar haciendo cosas que no... ¿Sabes? Por ejemplo, con los videojuegos te acabas jodiendo la vista, ¿sabes? Por ejemplo, con los videojuegos, el móvil, la tele, el ordenador, salir a... vivir también jode la vista. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Me entiendes? ¿No te gustan los videojuegos, verdad que no? Es verdad. No, yo tengo gafas. Me gustan, pero la cosa de... Cuando empezamos de... Es que esto hace daño a la vista, esto tal, esto no sé qué. Dices, cómprate un búnker nuclear y no salgas de ahí. Es que aunque estés en el búnker, hijo mío, el cuerpo se gasta. Ya. O sea, te lo no, digo pero yo es que porque, también mira, dicen, los móviles dan radiación. Macho, que me salía por aquí delante de la cara. Hazte como el Homer Simpson. Y el pelo le crece y cura, macho, y camina, tío, y todo. O sea, eso es cuando cogen pelo del preso. Ah, cogen el pelo del Snape y se lo pone y el pelo como que se revela y camina y todo. Es una pasada. Ah, hostia, os gustan los Simpsons y tal, ¿no? Sí. Bueno, yo una situación que he hecho a la Sara parecida, que pasó en mi vecindario. Esto es, digo verdad. Era una pareja de no sé, tendrían unos 30 años, tenían dos hijos. Unos viejos, vamos. Sí. tenían un hijo de 16 y otro de 14. Que ya eran adolescentes. Sí, y el padre se vició la Play. Uno de sus hijos intentó decirle para allá y lo que hizo el padre fue pegarle un tiro a la cabeza. Pero eso en Estados Unidos, ¿no? Aquí. ¿Aquí? En mi vecindario. a dos calles de mi casa. ¿Pero cómo puede ser esto? No entiendo. Yo tampoco lo ¿Pero falló el tiro? No, que el padre cogió una pistola que él tenía y le pegó un tiro al hijo. ¿Pero por qué? ¿Porque jugaba demasiado los videojuegos algún problema familiar? No, yo creo que fue... No se entendían mucho, ¿no? Yo creo que fue porque el padre estaba tan viciado que no pudo... Ah, ¿era el padre? El padre le pegó un tiro al hijo. No, pero ¿el padre jugaba los videojuegos o el hijo? El padre jugaba... El padre mató al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo le dijo: estás jugando demasiado. ¿No entiendes ahora? No. Y se pensó que era un juego o algo y hizo ¡pum! No. Bueno, porque, a ver. Ya veo, es que también pierdes neuronas cuando creces. Yo quería hacer un matiz. Es que, bueno, hace poco estuvimos en unas jornadas que eran sobre jóvenes, ¿no? Todo este tema de pensar cómo podemos trabajar con los jóvenes, qué hacer, qué no hacer y tal. Y salía esto que hace un rato decías, Luisa, que te nos caímos todos encima tuyo en plan, no hay que fumar, no hay que hacer nada malo, no hay que tal. Claro, porque me parece que en general rápidamente se asocia la adolescencia con una etapa peligrosa, ¿no? ¿Qué es lo malo? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Y caemos como muy fácil en pensar así y en decir, jóvenes, los que ya no somos jóvenes o más o menos, tengan cuidado con esto, tienen que estar advertidos de tal cosa, no hagan, sí hagan. Y en realidad lo que nos cuesta mucho es sentarnos con la gente joven y preguntar qué quieren, cómo están, qué necesitan, en qué espacio se sienten bien, en qué espacio se sienten mal, qué cosas les interesa hacer y qué cosas no. Porque si no, nos guiamos mucho por tópicos, por estereotipos, y a veces también acabamos estigmatizando y sobre todo reduciendo que el problema es un porro, o el problema es la cerveza, o el problema son los videojuegos. Pues parece que no, como que la cosa es un poco más compleja, un poco más amplia, no sé qué opinas. Bueno, yo tenía cuatro preguntas, que haremos dos Paula y dos yo aquí. Y la primera pregunta es en general para todos los jóvenes que hay aquí. Ah, o sea, ya me puedo ir. No, es posible, ya. Los jóvenes de espíritu ya, también. ¿Me pido? Pero pírate, vampiro, ya. No, es broma. Quédate. en plan Shakespeare, Hamlet, ¿no? Ser o no ser, ¿no? Exactamente. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Os asustan las futuras responsabilidades, como un trabajo estable, formar una familia, etcétera? ¿Os asustan? Sí. A mí me preocupa cuando, o sea, yo veo a mi madre hacer tantas cosas y a mi padre también, o sea, manejar la tarjeta del dinero y todo eso. Sí, es fácil, pero bueno, ¿sabes? Y cuando te llegan las facturas de pagar agua y todo, digo, ¿y yo cómo? ¿Cómo me organizo con todo eso? Más que tener hijos y tal, es que sepa organizarme ya con mi vida más cotidiana, ¿no? Cuando sea mayor y tenga ya que trabajar y todo eso, pues no sé, manejarme. ¿Y no, esto no lo veis como una estafa? ¿Este qué? Esto que os dicen que tenéis que hacer y tal. ¿Qué? La vida es un poco estafa, ¿no? ¿O qué? Bueno, es igual. Es un pensamiento que se me ha escapado. ¿Sabes? Bueno, la siguiente pregunta que quería hacer yo es, ¿sois felices con lo que tenéis? Sí. Uy, sí, me arrabes. Sí, pero bueno, a ver. Siempre pueden mejorar las cosas, ¿no? Siempre se puede estar mejor, yo creo. O sea, no sé cómo decírtelo. O sea, tienes que luchar mucho por lo que quieres, ¿sabes? Y cuando lo quieres tienes que mantenerlo. Eso es lo que cuesta, ¿sabes? Y cuando ves que lo estás perdiendo, entonces ya comienzas a dudar si eres feliz y cosas de estas. Pero bueno, yo de momento sí, lo soy. ¿Y vosotros? Comodín de paso, pregunta. La pregunta era, ¿sois felices con lo que tenéis? No, ¿qué paso? ¡Ah, qué pasa! ¡Ah! Paso para. Pasa si palabra. No, aún me echa un bronco en casa. Si no te van a oír, macho, no te van a oír. Mi madre sí. Si no oye nadie, ¿sí? Este programa, esto no lo oye nadie. Esto no lo oye nadie, tío. Esto... Dime. No sé. No sé. Bueno, siguiente pregunta. Vale. ¿Tenéis motivaciones e iniciativas? Hombre, a mí, que iniciativa, yo creo que la he demostrado al hace poco al pensar un proyecto que mío sobre el hobby de los videojuegos que he iniciado hace poco y que llevaba mucho tiempo pensando. Y yo creo que yo sí. ¿Y en qué consiste el proyecto? En hacer lo que mucha gente hace, que es grabar y subir los vídeos al YouTube y a ver si tengo suerte y alguien me ve. De momento... Como el Rubius. ¿Como tutoriales? Como el Rubius. Subo el juego. No, el Rubius hace tonterías, yo no. Ya, hace tonterías hasta con los juegos, yo flipo. Es que en los videojuegos puedes hacer muchas cosas. El Rubius es un chico sí que hace por ejemplo tonterías, gilipolleces, pero un montón. Y seguro que la gente lo sigue. Sí, sí, un mogollón. Se ha hecho famoso, de hecho. Eso para mí demuestra que la juventud no está muy bien. a mí el Sayek que se ha ido, que me dice, ¿es tonterías como el Rubius? No, es mi canal, no quiero, no me gusta. Claro. En un vídeo salió... Se dedicó a entrar a una pizzería Domino's a pedir todos los bordes de las pizzas de la gente. Y se sentaba al lado de una chica y le decía, hola guapa, ¿me das el borde de tu pizza? Y te quedas, ¿para qué quieres? Y se queda la tía, ¿para qué quieres el borde de la pizza? ¿Sabes? Todo el mundo se deja el borde de la pizza, no sé por qué, a mí me encanta. A mí también. Bueno. Y a mi hermana se lo quito cuando está comiendo pizza. Yo de pequeño no, pero ahora no me importa, pero de pequeño también era eso, del borde de la pizza fuera, siempre. Bueno. O como del pan Bimbo, la corteza fuera. Sí. Ah, sí. Eso del pan Bimbo sí. Yo la pregunta que tenía es un poco de las relaciones, porque yo recuerdo que, bueno, recuerdo ya leyendo cosas que ni recordaba, que siempre estaba enamorada de un chico u otro, siempre estaba con mis amigas, siempre estaba enfadada con mis padres, pienso que son muy majos y los quiero mucho y muy buen rollo, pero en ese momento estaba enfadada. Y no sé si a vosotros también os pasa un poco eso de sentiros más a gusto con los iguales, con los amigos, que no con los profes o con los padres o con los que tienen una edad... Como que ya sientes que es otra manera de vivir y de pensar y de todo. Sí, a mí me cuesta un poco mantener las relaciones. Soy una persona bastante que... O sea, me canso muy rápido, por ejemplo, de las relaciones amorosas con chicos. Me canso muy rápido, ¿sabes? Si veo que algo no me gusta, suelo rendirme. Ahora menos que antes. Pero antes, o sea, salía con un chico, no me daba lo que yo quería totalmente, pues cortaba con él, ¿sabes? Y ahora como que, no sé... He madurado un poco por mi parte también de decir, bueno, tampoco vas a tener una relación perfecta, ¿sabes? Con cualquier persona, no se puede tener una relación perfecta con nadie, porque todo el mundo tiene sus diferencias, y eso es lo que hace que una relación no vaya tampoco tan perfecta. Pero también pueden, o sea, es cuestión de confianza, yo creo, mantener la relación. ¿Y vosotros, tú y Dani? ¿Qué sentís más a gusto cuando estáis con amigos, cuando estáis con padres, familia? Dani no quiere hablar. Venga, Dani. ¿Te sientes bien con tus amigos? Así no hablas de la familia. No, sí. Realmente yo no noto que tenga diferencia ni con los mayores ni con... Quizás no hablo con algún mayor, no hablo tanto de alguna cosa, pero realmente me llevo bien con chicos con mis amigos, con los profesores siempre me he llevado bien, no sé, es una extraña manía, incluso de poderle decir lo que creo que está haciendo mal a la cara y que no se enfade conmigo el profesor. Y no sé, siempre he tenido esto de poder llevarme bien con... Realmente uno de los problemas que yo tengo es que muchas veces me cuesta mucho hacer relaciones con chicos o chicas de mi edad. Me cuesta bastante. Me llevo mejor con la gente adulta. Depende de la madurez eso que tengas. De lo profundo que seas también. No sé. Quizás te entienda mejor una persona mayor que una... Porque los de nuestra edad aún están entre... Yo creo que entre lo infantil y lo juvenil, ¿sabes? 15 años. Y entonces, pues a lo mejor dices... ¡Guau, me muero ahí con los mayores!, ¿sabes? Porque me siento, no sé, diferente. Me siento que me entienden más. Porque, claro, ya han pasado por todo el proceso y ya saben. Ya saben todo. Por ejemplo, yo con mi hermana le puedo contar todo. ¿Sabes? Que tiene... Mi hermana tiene casi 30 años. Le puedo contar todo y ella me entiende a la perfección, ¿sabes? Y me aconseja y todo. No sé, se lo prefiero contar a ella que a veces alguna amiga mía, depende de qué temas. Una amiga mía me puede aconsejar, pero como más... menos maduro, ¿sabes? En cambio, algo maduro se lo consulto a mi madre o a mi hermana. Tengo esa confianza también con mi madre. ¿Qué es algo maduro? ¿Qué es algo maduro? ¿Qué sería alguien maduro? No sé, por ejemplo, ella dice que tuvo, bueno, no sé quién dijo que tuvo una depresión. Yo, sí. Sí, tuviste una depresión, por ejemplo, yo también tuve una depresión y eso ni mi hermana ni nadie lo entendía. El marido de mi hermana sí lo entendía porque él también tuvo como una especie de depresión. Y mi madre también tuvo una depresión posparto y así que yo busqué ayuda en ellos, ¿sabes? Me refugiaba en lo que me decían, las experiencias que tuvieron y todo. Porque me acuerdo que yo le pregunté a mi hermana por qué me pasa esto, no sé qué, y ella no supo responderme porque dice que ya la adolescencia la ha tenido súper... O sea, no, ni se ha notado que ha sido adolescente, ¿sabes? No ha notado esa angustia que yo tuve y todo. Porque yo estuve unos días sin dormir y con los pensamientos raros en la cabeza y bueno, y muy, muy chunga, muy chunga. Y a quien le pedí consejo fue a mi madre y, bueno, los psicólogos y eso. Y lo pude superar. La cuestión está en enfrentarte a los demonios de tu mente, como lo llama mi madre, ¿sabes? Enfrentarte y superar los problemas con cosas positivas, sacar lo positivo de lo que te ha pasado en el día, ¿sabes? Y todo eso. Y eso ayuda a superar. Y después te sientes, sientes que te superas, ¿sabes? Si superas alguna cosa de estas heavies, después dices, sí, joder, lo que he sufrido. Y a lo mejor unas cosas que te pasan ahora de problemas no la sientes tanto porque lo chungo que la has pasado anteriormente, pues te das cuenta de que son tonterías, al fin y al cabo. Lo que no mata te hace más fuerte, ¿no? Claro, lo que no mata te hace más fuerte, efectivamente. Sí. Yo tengo una preguntita, bueno, no solamente para vosotros, pero para todos que están aquí. ¿Qué es lo que les hace soñar? ¿Qué es lo que les hace ilusión? Lo que, no sé... Cosas que tenéis ganas de hacer y que si lo hacéis les hacen feliz, no sé, ¿qué tipo de cosas les hace ilusión para todos? A mí me hace ilusión, bueno, una de las cosas que me gusta mucho es bucear, por ejemplo. Uh-huh. No sé, me lleva como si no estuviera en el mundo, no sé, como si entrar en otra dimensión. No sé, me encanta bucear porque uh-huh. siento que estoy diferente a la realidad. No sé, a veces escaparte de la realidad también ayuda. Y no sé, imaginar cosas, ¿sabes? La imaginación ayuda a no estar centrada en lo que realmente tienes problemas, ¿sabes? Sí. No sé. Como tener una otra conexión con otros espacios y también poder relajar un poco. También. ¿Y de este lado de la mesa? El yoga, por ejemplo... no sé, yo hacía, perdona por haberte cortado, pero yo hacía yoga, por ejemplo, estuve una temporada haciendo yoga, a veces lo hago cuando por ejemplo, cuando tuve el problema ese, no me se me ha olvidado contarlo, lo que más me sirvió fue el yoga. No encontraba nada que me pudiera sacar completamente de esos problemas. Uh-huh. Encontré el yoga y no sé, fue mi liberación, ¿sabes? No sé. Estuve como más profunda esa temporada, ¿sabes? Y no sé, y cuando hacía yoga pues me sentía completamente en el cielo, ¿sabes? Como si, no sé, me encanta. Y por una temporada pues estuve haciendo eso y no sé, y ahora siento que recomiendo a todo el mundo que para relajarse utilicen esa táctica porque es verdaderamente efectiva. Sí, yo quería decir que a mí me motivan cosas como más pequeñas y del día a día y cosas más grandes o más complicadas. Como pequeñas del día a día, me motiva simplemente estar con mi hija, ya es como un... bueno, todo. O bailar, cosas muy sencillas que se pueden hacer. Pero luego también hay cosas más difíciles, como irme de vacaciones, pero no de vacaciones a una playa tropical a estirarme, sino a conocer sitios, a pasear. Y eso sí que como requiere tener un presupuesto, últimamente se complica un poco más. Pero bueno, sí, las cosas que más me motivan son esas, leer también, porque te ayuda, te abre la mente bastante, te hace conocer otras maneras de pensar o de vivir o de otras situaciones. Venir aquí también es muy motivante, la verdad, porque conoces un montón de gente y enriquece. Las opiniones de los demás. Sí, enriquecen mucho. Pido ya y así voy tirando. De acuerdo, Sayer nos explica su motivación y... Bueno, mi motivación, la que más me gusta es hacer Airsoft. ¿Hacer Airsoft? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. No. Airsoft. Es como el pinball, pero con réplicas de armas que no llevan pintura, o sea, llevan balines, de esos de plástico, de PVC. Y está bastante bien porque estás con los amigos, estás con la con gente y eso está bastante bien. Y bueno, yo me iré ahora, me voy a despedir ya. Un besito y un abrazo. Gracias por venir. Gracias. Chao. Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Wake me up when it's all over, when I'm wiser. estado puro. 91.4 Contrabanda FM. Diferente. Haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Seguimos en Radio Nicosia y ahora tenemos a Bucles. Con Inca, Lau, Arancha, Carol, Clara y Natalia. ¿Me he dejado a alguien? No, ¿no? De acuerdo. Son unas compañeras que llevan temas de salud mental y feminismo y hacen una fanzine que se llama Mandrágora, ¿correcto? Y bueno, más cosas que nos explicarán ellas cuando queráis. Bueno, has dicho la esencia justo de lo que teníamos que decir. Pero un poco es un grupo que se reúne hace ya unos meses, ¿no? Y lleva ya una trayectoria de tratar la antipsiquiatría. Y está muy interesante porque Bucles es un poco hablar de la antipsiquiatría y también caminar un poco por el tema de género y del feminismo, ¿no? Como esa unión es un espacio no mixto. Muy interesante también. Y nada, que somos, pues, ¿cuántas somos ya en Bucles? 8. Y yo hace poquito que estoy, hace unos meses, estoy muy contenta. Es un grupo muy guay, muy me gusta mucho y son muy majas. Y nada, un poco, tenemos un texto de Bucles, que es como una especie de manifiesto, ¿no? Que podríamos leer porque así resumes de una manera más exacta un poco cuál es el espíritu del grupo. Lo tenemos un poco pequeñito, así que disculpamos si vamos un poco lenta. Porque lo vamos a leer a varias voces. Así que... Vale, empezamos. Bueno, este es un texto que escribimos, o sea, como que la primera idea que nos apetecía hacer fue La Mandrágora, que es una revista como de escritos que tienen que ver con feminismo y salud y antipsiquiatría o malestares. Y fue el texto que escribimos como introducción, ¿no? Un poco a la revista y un poco desde donde nos posicionábamos. Así. Y bueno, se llama Los bucles de la mandrágora, la raíz que grita. Venidas de muchos lugares y aterrizadas en las ciudades de orden de Barcelona, unas cuantas desequilibradas nos hemos encontrado y hemos decidido emprender un viaje juntas bajo el nombre de Las Bucles. Boyas ultravioletas conspiran lluitas excéntricas por sobreviura. Esas son las siglas de Bucles. Somos un colectivo recién nacido que empieza a caminar con muchas preguntas, dudas e inquietudes y que pretende reflexionar en torno a la salud mental y a las prácticas antipsiquiátricas y a los feminismos. Bucles rinde homenaje a la palabra concepto cómplice que cotidianamente utilizamos entre nosotras para nombrar esos estados de no retorno, de pensamiento repetitivo y obsesivo. Todas aquellas emociones que siempre vuelven, ya sea a raíz de un conflicto personal o político, de unas vivencias corporales incómodas o de un malestar indefinido y cíclico. Creamos y creemos en este espacio como lugar desde el que poder politizar el malestar a partir de relaciones basadas en la afinidad, la confianza y la seguridad. Partimos de la necesidad de socializar, compartir y crear colectivamente estrategias y herramientas para gestionar el dolor, el sufrimiento, los miedos, los bloqueos con los que vivimos cotidianamente y para los que no solemos encontrar espacios habitables. En relación a esto, nos resulta fundamental cuestionar la normatividad imperante y el hiperproductivismo de muchas de las dinámicas militantes de las que venimos y poner sobre la mesa las lógicas de los cuidados, es decir, cómo nos acompañamos y cuidamos desde nuestros propios límites y los de la comunidad. Queremos indagar desde las experiencias personales acerca de cuáles son las relaciones que se dan entre la psicopatología me tocó la palabra a mí, entre la psicopatologización y la construcción social del género, considerando la psicologización como otro mecanismo dispositivo de control de la vida cotidiana. A partir de una crítica a la industria psicofarmacológica, nos interesa explorar en torno al farmacopoder. Todas las palabrejas en el mismo párrafo. Al farmacopoder y su relación con nuestros cuerpos y subjetividades. Descuartizaremos los imaginarios que nos introyectan a modo de corsés asfixiantes, mercantilizando nuestra propia experiencia dolorosa en términos utilitarios que responden a una lógica líquida y consumista. Por todo ello, sentimos la necesidad de seguir recuperando genealogías feministas de la locura para constituirnos y visibilizar a nuestras hermanas locas a través de sus vidas, historias, luchas, gritos, balbuceos, murmullos, incallables por la tecnología psiquiátrica. Y como la mandrágora gritamos, os hacemos caso y no os convertimos en caso. En definitiva, aspiramos a autonombrarnos como grupo de autodefensa feminista antipsiquiátrica. Y como chispa de arranque que encienda y sea motor de todas estas inquietudes anteriormente verborreadas, aprovechamos este espacio para anunciaros con entusiasmo nuestro próximo proyectil Mandrágora, una publicación donde expresar todos estos delirios y muchos más, a través de la escritura, la poesía, los gritos, el dibujo o ninguna de ellas, o un conjunto de todas. Buscamos entrelazar nuestras experiencias cotidianas, personales y colectivas de cómo nos sentimos locas en este sistema heteropatriarcal y capitalista, cómo nos salva y mata nuestra condición feminista y narrar así el malestar a través de nuestras realidades en los espacios colectivos o de militancia, cuestionando el origen de la enfermedad, el binomio sano-enferma, la violencia de la normalización sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos que determinaría quién entra y quién queda fuera de lo socialmente adecuado, adaptado, razonable, normal. Vale. Bueno, pues queríamos hablar Bucles un poco, a venir una invitada especial que se llama Nunila, que bueno, que queremos que hable un poco también de eso, su trabajo artístico, ¿no? Y de un libro muy guay que me ha enseñado. Bueno, ya hace 20 años que vine aquí a Radio Contrabanda cuando estaba Radio Clítoris. Y bueno, hace mucha ilusión volver 20 años después con el mismo tema. Y bueno, pues el martes es el Día contra la Violencia de Género. La violencia de género es como lo que mejor le ha salido al patriarcado, ¿no? El poder ejercer violencia sobre seres y sobre todo sobre seres indefensos, ¿no? Como la mujer o los niños y las niñas. Y bueno, pues un grupo de mujeres maltratadas me encargaron hace 10 años con los años que hiciera un cuento que me cargara los clásicos porque pensaban que el final feliz de Comieron Perdices y Fueron Felices no les había ayudado nada a salir de las situaciones violentas en las que vivían. Y bueno, hizo un cuento que más que basarse en la violencia de género se basa en la dependencia emocional, que para mí es el antes de la violencia, que se llama La Cenicienta que no quiere comer perdices y que está colgado en internet. ¿Es tuyo? Sí. Hola. Mis fans. Estoy enamorada profundamente de ese libro. Está colgado en internet, ha dado la vuelta 2 veces, gracias a nuestras amigas que se lo han ido reenviando y reenviando y reenviando. Yo os aconsejo que lo bajéis de YouTube, una que hay que dura como 15 minutos, que está versionado por unas presas argentinas, que es el cuento, pero con voces, música, hecho por las presas, que realmente es por la piel de gallina. Y bueno, pues que cualquier mujer o asociación de mujeres que me esté escuchando y que lo quiera usar para el 25 poder celebrarlo, que estáis invitadas a utilizarlo. Y que no me da tiempo de contarlo porque me tengo que ir, que actúo en la Vila de Gracia, en la biblioteca de la SIS para niñas. Pero eso, que lo bajéis, que lo compartáis, que lo... Y que tenemos, tanto Miriam la dibujanta como yo, sabemos que muchas mujeres han podido dejar la violencia de la que vivían gracias a este cuento y nos llena de orgullo. Y bueno, que yo también soy una desequilibrada y que gracias a ese desequilibrio ha salido este maravilloso cuento. Muchas gracias. Bueno. Bueno, no sé si queréis que hagamos, aunque sean 5 minutillos de tertulia sobre este tema, ¿no? Sí. De la antipsiquiatría o la psiquiatría también y el género, ¿no? O el feminismo. Me ha encantado una de las frases que habéis leído, la que decía, os hacemos caso y nos convertimos en caso. Ajá. Me ha encantado. Parece como que resume ahí un montón de cosas. Bueno, sería un poco también, ¿no? Cómo se patologiza, ¿no? Al ciertas cosas que a veces realmente tienen que ver con ser a veces hombre o ser mujer, ¿no? Y eso es un tema que es súper interesante y que se tendría, ¿no? Que también tocar, ¿no? Bueno, yo no quiero atacar, sino que es una inquietud que tengo. Un tío mío se casó con una mujer feminista y ella dañó el matrimonio. ¿Cómo es? Es que es como decir que te casaste con un catalán y te mató. Es que no, sí. O sea, es como, hay feminista, es decir, hay gente con esquizofrenia diagnosticada que es violenta, hay gente que es diabética y es violenta o no lo es, y puede ser perfectamente ideas feministas y matar a una persona. También habría que saber cómo era tu tío, ¿no? Sí. No, quiero decir que es como, ¿no? Muy etéreo, ¿no? Y también como que lo que suele hacer también la psiquiatría es como poner un poco como casos, ¿no? Y como generalizar también, no sé, ¿no? Bueno, lo que quería decir también de lo del caso y esto que decías de hacer caso y no convertir en caso es porque también partimos mucho de que, y sobre todo muchas de las experiencias de mujeres y nuestras y tal, tienen mucho que ver con no sernos tomadas en serio nuestro sufrimiento, con también... Y como que hay muchas violencias o presiones que vivimos que son invisibles y que cuesta mucho que se entiendan como que están, ¿no?, generando mucho malestar, y que no es porque es una histérica que no sé qué, y no en el sentido despectivo que se utilizan ese tipo de cosas. Entonces, cuando la frase esa también un poco recoge esto que decía también de Cris, de estas realidades que vivimos, ¿no? Esas diferencias que tienen que ver con opresiones de este sistema sexogénero que en el que nos estamos. Y que sin duda para las mujeres es como tiene otro tipo de connotaciones y de historias, y que claro que tampoco se puede generar, o sea, no sé, es muy difícil como generalizar cosas así, ¿no? Pero que sí que la mayoría de la realidad de las mujeres es como bastante complicada, sobre todo con temas de sufrimiento y de visibilizarlo, ¿no? No sé, claro, después las situaciones concretas, no sé, lo que decía la compañera, no sé, pero no sé, la mayoría de las experiencias que vivimos son de que a las mujeres nos cuesta mucho más poder como poner nuestros límites, nuestras necesidades, ¿no? Y bueno, no sé, me quedé pensando en lo que planteaba, no, y jodió el matrimonio, pero no sé cómo pensarlo. Es que aquí, vamos a ver, estamos ante el tópico en que nos hace distinción entre el feminismo y el hembrismo, ¿no? En el feminismo queremos igualdad de derechos, en el feminismo queremos bienestar para todos, queremos incluso sacar a los hombres de ese género en el que han sido educados, que muchas veces también es patológico, ¿no? Porque separa de las emociones, lo cual es ya despersonalizante, es anulador como en el sentido personal, etcétera. Entonces, bueno, que pueda haber alguna feminista que no se sienta bien dentro del matrimonio, alguna no, muchas, y que por educación haya acabado casándose y luego se ha dado cuenta de que aquello no iba con ella, pues sí, claro que sí, muchas. De ahí a decir que el feminismo en sí es algo nocivo para las personas, pues me parece no estarlo enfocando desde la perspectiva que al menos nosotras queremos darle. Luego, lo que has dicho de hacernos os haremos caso y nos convertiremos en caso, el loco es aquel que no tiene un lugar de habla socialmente, ¿no? Nosotras precisamente queremos dar un lugar de habla para expresar los malestares que muchos movimientos sociales no se pueden expresar, porque hay que tener una imagen y hay que tener un comportamiento muy férreo, muy coherente, muy productivo, algo como muy duro para la lucha contra el poder. Nosotras hemos visto que esto es humanamente imposible, que tenemos ansiedad, que tenemos depresiones, que tenemos malestares físicos, etcétera. Entonces, estamos haciendo un grupo donde poder hablar acerca de todas estas cosas. Y luego, ¿por qué feminismo? Porque sí que vemos que en los movimientos sociales, en el feminismo precisamente, muchas veces por esta ética de la dureza que se lleva a cabo muchas veces, ¿no? De hay que ser una mujer independiente, hay que ser una superwoman, hay que poder con todo, hay que poder, vamos, hasta tener los nervios de hacer una manifa en que están cargando los Mossos de Escuadra, etcétera. Aquí no se visibiliza la antipsiquiatría y quizás en movimientos antipsiquiátricos no se visibilice, pues por ejemplo en la clínica, cómo hay distinciones de género. No es lo mismo ser una paciente y hablar de tu sexualidad con un psiquiatra que ser un paciente. Cambian muchas cosas. La sexualidad de las mujeres en la clínica está mucho más controlada. Los esquemas de género que nos imponen en la clínica, y lo sé personalmente, son mucho más arcaicos que los que les imponen a los hombres. A las mujeres en la clínica se nos concibe desde la pasividad, a los hombres desde la actividad. Concebirnos desde la pasividad lleva a la despersonalización. Es que es un pez que se muerde la cola. Eres una mujer que va por despersonalización y te exigen una feminidad pasiva, pues es que no te están dejando salir de ahí. Entonces es un espacio donde visibilizar todas estas cosas para intentar ponerles una solución. No, y que también es ver históricamente cómo está tratada la mujer a nivel de psique, sí. ¿No? El sí. Tema de que de todas las histéricas, ¿no? Que Freud diagnosticaba. Sí. Hay como un sufrimiento muy femenino, muy de mujer, que está tratado como esta mujer, la típica depresión de la abuela, ¿no? La típica, sí. Aquellas migrañas, aquel, ¿no? De las mujeres de hace 100 años, incluso 50, ¿no? Cosas de mujeres, cosas de mujeres, sí. ¿No? Tampoco se tiene que ser realista, hostia, la violencia de género, es decir, sí, la sí. Cantidad de asesinatos y de machaque que hay hacia la mujer, eso se tiene que visibilizar y es clarísimo, es decir, por 90 mujeres asesinadas hay un hombre asesinado o ni eso, es decir, sí. Que es una pura y puta realidad, ¿no? Es decir, sí, sí. La manera en que la mujer, y luego es muy importante, a grandes rasgos, siempre el feminismo está visto como mucha gente, no, es que el feminismo no, es decir, está guay que se luche un poquito, pero feminismo radical no, es absolutamente necesario para cambiar, sí. Una base de y ha sido necesaria y ha sido tajantemente útil el que haya existido ese feminismo radical, si no, no estaríamos aquí hablando un grupo de mujeres, ¿no? De lo que sentimos, no. Entonces cuando se desvaloriza el feminismo de esa manera, no, eso es una cosa de hace muchos años, eso no es mejor femenina y no, tío, es absolutamente necesario, sí. es que es la base de la libertad de la que podemos, entre comillas, que tampoco es libertad absoluta, de la que podemos gaudir, ¿no? Es decir, sí. Eso es súper importante, es que lo que ha hecho con la compañera era un poco esa demonización, es que una feminista, cuidado, ¿sabes? A ver qué te puede, sí. No lo digo por ella, sino me refiero al inconsciente este de, hostia, qué peligro, ¿no? De que vienen un grupo de feministas, qué locas van a hacer? Que están. Claro. Sí. Sigue luchando, entonces, es que es esa idea, ese arquetipo, ¿no? De un peligro a la yugular que vienen feministas, ¿no? Y en cambio muchas mujeres no se dan cuenta que tienen la libertad de poder hablar, de poder salir a la calle, de poder tomarse un café sola, sí. Sin que nadie les agobie, y ha sido gracias al feminismo y a su lucha. No sé. De poder ir a la universidad, de poder abortar, etcétera. O sea, y todavía siguen siendo complicadas estas cosas, ¿no? Digo, sí. Todavía queda mucho para hacer. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo creéis que una mujer puede decirle a un hombre o por ejemplo, si está siendo maltratada, eso se puede solucionar o ya es demasiado tarde? ¿O cómo puede solucionarlo ella para que deje de maltratarlo? ¿Denunciándolo o quiere decir algo para que pueda estar con él, pero sin que él la maltrate a ella? Tela, ¿eh? ¿Tú crees que hay una solución a eso o directamente denunciarlo? Hombre, lo primero es darse cuenta de que la están maltratando. Porque a veces que entramos en relaciones de destrucción y de maltrato en el que hay un bucle, ¿no? Un bucle en el que tú no realmente estás metida tan adentro que quieres a la persona y te está maltratando. Es decir, primero es darse cuenta de que eres un maltratado y que te están machacando. Eso supongo, ¿no? Que es, sí. Es como la base de, ¿no? Sí. Y yo creo que, por otra parte, haciendo también un poco de crítica, cómo se suelen tratar estas cosas a nivel, no sé, social o decías lo de la denuncia, bueno, como también en esos niveles, lo que a mí por lo menos me parece que hay que remarcar mucho es que lo que se suele hacer es siempre que se como que siempre esperamos de las mujeres, ¿no? Como que sean ellas las que denuncian, las que digan, se espera que, bueno, pero ¿por qué no lo hizo, no? Creo que sí que hay mucha carga puesta siempre en las mujeres, ¿no? Como que voy a poner esta palabra muy complicada en comillas, la víctima, ¿no? Pero que me cuesta un poco, pero bueno, pero sí, digámoslo, porque también estamos hablando de maltrato, ¿no? La víctima además tiene que ella misma, ¿no? Denunciar, que además hacer otros esfuerzos por encima seguro de su cuerpo, de sus dolores, de todo lo que está pasando, además tiene que ella siempre que ser la que, ¿no? Y esto me parece que es algo que hay que invertir, o sea, es que es como el tema, como los temas de en relación, o sea, a otro tipo de violencias, como puede ser Cris decía lo de andar de noche, ¿no? Y que te puedan violar, este tipo de cosas, siempre es hacia la mujer, ¿no? No uses minifalda, ¿no? No es hacia, bueno, a ver, enseñemos a que no se puede hacer esto, ¿no? O sea, que los tíos socializar a los varones a que ellos sean los que no hagan esto, ¿no? No que sean las mujeres siempre las que sobre lo que se tiene que siempre recaer, que yo creo que también en esto de hacer estos cruces, en esto de hacer estos cruces de feminismo antipsiquiatría también tiene mucha relación. Es como la propia persona que ha pasado por un ingreso de coerción, que ha pasado por un montón de cosas, además después es, ¿no?, como la que además tiene que salir no solo de lo que está viviendo, sino además de todo eso que le hicieron, ¿no? Como este tipo de lógicas individualistas que tiene esta sociedad, ¿no? Sí. Que bueno, que creo que hay que invertirlas, ¿no? O sea, decir, o sea, tenemos que cuestionar a esa sociedad de lo que está ocurriendo y no que siempre caiga siempre en la persona que además está sufriendo. Claro, como decir que también tenga que hacer algo el chico. Bueno, quiero decir, terapia, o sea, terapia él de decir, como no tienes que como hacer una terapia para que dejen de maltratar a esas mujeres, claro. ¿Sabes? Como para que dejen de maltratar. Yo creo que eso estaría bien, ¿eh? Por eso decía que el feminismo también nos queremos encargar de cómo se educa a los hombres y de qué esquemas de género se les hace seguir, ¿sabes? Porque es que llevan mucha responsabilidad a sus espaldas. No es todo esto labor de las feministas o de las mujeres. Los hombres tienen gran responsabilidad en que haya esta desigualdad, ¿sabes? Sí, casi todas. Yo quería comentar, en mi familia, lamentablemente, el padre de mis sobrinas no es mal tío, yo lo conozco, pero realmente, pues, está en la prisión por temas de agresión a mi hermana, mensaje de género, etcétera. Y digo que no es mal tío porque en otras cosas es buena persona, lo que pasa, él ha tenido sus problemas y yo lo he conocido y tal, y lo muestra de esta manera, que es una manera errónea. Y él se ha dado cuenta, y lo que hablábamos de los talleres, yo sé que él en la prisión que está ahora, que creo que serán 3 años que tiene que estar, él está haciendo talleres, y yo espero, porque yo lo he visto con mis sobrinas y se ha portado bien con ellas. Incluso es eso que piensas, ¿será el que las pegase cuando se enfadase con ellas? No, en realidad era mi hermana la que primera pegaba la hostia a mis sobrinas, que eso también era uno de los problemas. Pero que ahora más o menos la cosa se ha solucionado. Él, por lo que sé, se ha dado cuenta que ha hecho muchas cosas mal. Y bueno, es eso lo que quería comentar, que claramente el primer paso que tiene que hacer un hombre es darse cuenta el que no está haciendo lo correcto. Pero también sobre lo que decíais de la sociedad y tal, ¿de quién denuncia si no es la víctima? Si se sabe, se tiene que ayudar, incluso que la otra persona se adelante a la víctima, pero si no se sabe, es la propia víctima la que tiene que superar el miedo a poder hablar, a poder explicar. Ya, en mi caso también lo que decía era, me refería también de las cosas que conozco bastante de cerca de los procesos esos de denuncia y tal, pienso que me refería también no a que la persona no diga lo que le esté ocurriendo, esto es como que sí, es como casi inevitable y necesario, ¿no? Sino que creo que hay como una manera de ver ese sufrimiento o ese planteamiento que está haciendo la persona, sea por el policía que la recibe o sea por hasta el terapeuta o así, que muchas veces es como que te hacen mucho más complicado todo, ¿no? En esta cosa, a nivel judicial, supongo que muchas conocerán, ¿no? Esta situación de tener que decir, no, pero de verdad, no fuiste tú la que y tú fuiste a tomar, una copa con él y está, ¿no? Como, quiero decir que hay como una manera, hay una cosa ya anterior, mucho más anterior a que la persona, quiero decir que ya no solo ir es suficiente. Por eso quería como señalar eso a lo de cuál es la solución de salir de una situación de maltrato, denunciar, o que, bueno, sí, pero lo que quiero decir, no solo alcanza con lo que puede hacer la mujer, las mujeres, que en general son las que pasamos estas, se pasan estas cosas, pero que sí, o sea, es que hay un tema ahí muy complicado que no solo es suficiente con ir a denunciar o ir a decir o salir a veces de esa situación, porque el entorno o a nivel de estos procesos judiciales o tal, te lo hacen mucho más complicado, porque a veces tenemos como, bueno, tenemos, se tiene desde esas instituciones como una idea de culpabilización hacia la persona que está denunciando, ¿no? No sé, y eso es lo que hacía sobre todo referencia y claro, pero y también es cierto que estamos todas, o sea, este sistema del que estamos hablando, heteropatriarcal, del que estamos haciendo mención, estamos todas metidas y metidos, ¿no? O sea, no es algo, sí. Es verdad que a veces decimos mujeres, pero bueno, que tampoco, pero tampoco llevemos al otro extremo de decir estamos todas en la misma condición, porque tampoco es real. Entonces, no. Hay un punto donde, yo, o sea, sí, las mujeres están en una situación diferente, o sea, vulnerable de otro tipo de opresiones, mujeres, lesbianas, un montón de situaciones distintas, pero también lo que digo es que sí, que todas pueden haber mujeres que también, ¿no?, puedan ejercer ese tipo de situaciones que contaba recién el compañero, pero que, claro, que tampoco podemos irnos, ¿no?, al otro de decir, bueno, no, que todos estamos en el sistema patriarcal y todos tenemos los mismos problemas. No, porque no es así, no sé. La caseta. Esa alma tenemos que cortar, pero sí, la caseta, es un tema súper apasionante, quedaría para un programa o dos o tres, sí, pero es que creo que no... Sí, solo es que tenemos... No, es que tienen que presentar a unos compañeros. Sí, sí, es que tenemos... Vale, queríamos anunciar aquí... E invitaros a una cafeta que vamos a hacer el día 19 de diciembre... en el CSO, que no le llaman CSO, le llaman Espacio de la Libre Ignorancia, Eli, la clandestina, que está en Passage 2 de Maig, que está entre 2 de Maig y Independencia, en la parada de metro de San Pau 2 de Maig. Y va a ser una cafeta, va a ser un cafaret, que hemos puesto este nombre entre cafeta y cabaret, porque va a haber varios números, y es, bueno, que si alguien se anima a montarse un número... Ah, sí. Es no mixta, me dicen por aquí. Que es importante, es una cafeta que solo es para mujeres lesbianas y trans. Entonces, digamos que todo biotío no puede entrar. Entonces, es una cafeta en la que queremos hablar sobre los delirios y sobre todo delirios navideños, ya que es bastante cercano a la Navidad, y que invitamos a cualquiera que quiera hacer un número sobre este tema, que sea mujer, lesbiana o trans, que nos puede enviar un mail a buclesfeminista@raisa.net. para que le podamos incluir dentro del programa, ¿vale? ¿Y me ha dejado algo? No me ha dejado nada. De acuerdo. Pues, muchas gracias, madre. N-I-K-O-S-I-A. La bella y la bestia, la bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copa. Se duerme con otras, pero ella ni lo nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una una vez, siempre sucede una vez más. Bueno, pues ahora vamos a dar paso para una breve intervención de la Geno. Hola, Geno. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo solo quería invitaros a todos al viernes a las 8 en Can Felipa, un centro cívico del Poblenou. ¿Este viernes? Sí, donde en 2011 estrenamos el Ella y ahora llevamos nuestra nueva propuesta, que tenemos una nueva propuesta de Ella. Y es una obra de teatro forum, o sea que os invito a todos a que vengáis y a participar con nosotros el viernes a las 8 en el Centro Cívico de Can Felipa. Ahí estaremos, gracias. Yo quiero decir una cosa, es la 20 actuación que hacéis y lo celebráis como en Can Felipa, porque fue el primer lugar que fuiste. Donde estrenamos. Donde estrenaste la primera vez la obra. Y ahora cumplís la 20 escenificación y la estrenáis, la hacéis en Can Felipa, que quede claro. Pues que han habido unas jornadas sobre salud mental y teatro. Sí. Y en esta última jornada, el día 21, hacen la obra. Nuestra obra, Ella, que es una obra de teatro forum, es una historia de psiquiatría. Espero que os guste. Estáis todos invitados. Gracias. Gracias. No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que por haber soñado en voz alta se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia. Entras en el universo Nicosia. Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti. No, no, no, no. Y eso te hace menos. Porque la vida es una high, déjate querer. Sí. Y que así pasen los años. Porque la gente buena siempre se encuentra. Las almas puras siempre se unen. Libera tu mente. Ábrele la puerta. Que la gente buena siempre se encuentra. Hay que dar la bienvenida a Isar, que ha venido nuevamente aquí en el programa y quiere decir una cosa. Hola, Isar, ¿cómo estás? Bé, jo sobre l'adolescència volia dir que, bueno, que en el meu cas va ser un, amb temps, i suposo que molta gent també, no? Molt difícil, complicat, i sobretot que era un temps de molt esbojarrament, de poc seny, no, diguéssim, i amb el temps doncs vas veient que les coses doncs són d'una altra manera i que les coses funcionen d'una altra manera, i és amb el temps que t'adones de com són les coses i també de en aquell moment doncs perquè estaves d'aquella manera i no d'una altra, no? Si segurament si ara pogués fer les coses d'una altra manera, les faria d'una altra manera, però penso que encara sí és a temps, no? Gràcies. I era el compañero de Xavi, que ayer fue su 55 cumpleaños. ¡Bien! Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Muchas gracias, o sea, no cada día se cumplen 55 años, eso está claro. Pero bueno, yo lo que quiero decir sobre la adolescencia, que es una edad muy chunga, como ha dicho Elisar, ¿no? En donde la sexualidad está en plena efervescencia, ¿no? En donde las mujeres y los hombres pues lo pasan muy mal, ¿no? Yo también quería hacer un comentario porque yo cuando estaban estas mujeres que son feministas, pues me he sentido un poco incómodo, ¿no? Como culpabilizándome por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Y pienso que todos estamos en un plano en desigualdad y que tenemos que luchar por la igualdad todos, ¿no? Creo yo. Y bueno, eso es lo que quiero aportar, ¿no? Y sobre todo hay que ser conscientes de que vivimos en una sociedad patriarcal, como han dicho ellas, y que las cosas pues se tienen que cambiar, ¿no? Pero bueno, yo pienso, y ahora voy a la adolescencia, que es lo que ha dicho un poco el Isar, el Sein, lo que se llama el Sein un poco, ¿no? Es ayudar a los adolescentes a pasar ese tránsito y que lo digieran bien y que no sean rebeldes con sus padres y que se acomoden un poco al sistema, porque todos pasamos por etapas inconformistas en donde o no nos gusta nuestro cuerpo o tenemos muchas fantasías o no nos damos o no nos ubicamos mucho en un sitio, ¿no? Y bueno, y para mí eso es un poco lo que es ese tránsito de esto de la adolescencia, ¿no? Y ya está. Gracias, Chávez, por tu aportación. Muchas gracias. Bueno, y ahora mismo ha venido un grupo de música súper, súper bueno que se llaman Los Abstractos, y que ya vino el guitarrista, cantante... Francés, vino ya la semana pasada, y le ha gustado tanto que ha repetido, ¿no? Totalmente, yo a gustísimo, y yo pues tendría que venir casi cada día y a todas las horas, días y noches. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos vais a cantar? Esther, que es la cantante. Hola, Esther. Hola a todos. Estoy un poco afónica. Ay, para cantar fue fatal. No, lo primero de todo, gracias por dejarnos cantar. Sí, que nos gusta mucho. Gracias a vosotros. Disfrutamos mucho y solo con estar aquí ya es un placer y una ilusión. ¿Cómo está titulada la canción que vas a cantar? Pues es una canción que ha compuesto Francés. Se titula Sinceramente. Y es una canción muy bonita y está como aquel que dice recién... Es un desamor, sí. Es una canción, la letra es un desamor. Desamor. ¡Oh, qué bonito! No, qué desamor. Hombre, bonito, no sé. Bonito, bonito no. ¿Qué qué horror? Es que hay amores y desamores. Ah, sí. Si no te desamoras, no te puedes enamorarte. Bueno, yo no puedo... Si no te desenamoras, no puedes volverte a enamorarte. Totalmente. Claro, siempre hay algo bueno, ¿verdad? De todo. Tano, ¿tienes algo que decir? Es el guitarrista. Yo vuelvo a repetir lo mismo que ha repetido ella, que estamos muy contentos de poder estar aquí y agradecemos mucho la oportunidad que tenemos de poder cantar. Eso es todo. Muchas pues gracias. Estoy deseando de oíros, ¿eh? O sea que adelante cuando queráis. 1, 2, 3 y... Sí. Sinceramente me equivoqué al llegar a tu playa. Me equivoqué, por eso me voy mar adentro para no volver. El mar me abraza, veo tu luz. Cuántos recuerdos de cómo eras tú. Pero a otras playas me lleva al mar para no recordar. Tiempo de esperanza y de revivir dulces momentos cerca de ti. ¿Será posible? No lo sé. ¿Será posible? Tal vez, tal vez. Menuda voz para estar radiofónica, ¿eh? ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonita voz! Oye, Francesc, ¿cómo te inspiras y cómo escogiste a estos dos compañeros de viaje? Bien, sí, es muy fácil, es muy social, muy urbano, lo que voy a decir, muy urbano. Nos reunimos a hacer el café en un bar, Los Porrones, de Guinardó, regentado por Martín, bien. ¿Quién es Martín nuestro? Más o menos primos hermanos. De mamalías, Bien, y entonces allá, tomando un café, vino Esther. Oye, ¿tú sabes cantar? Sí, ay, pero mira, una guitarrita. Oye, pero me traigo la guitarra, Tano también. Ah, pues yo vivo aquí, soy vecino. Yo también toco algo. Y allá nos reunimos y así se hizo ese embrión de grupo musical. Andrés. Hace poco, es un embrión. Está creciendo. Oye, pues yo soy de Guinardó y no os he visto nunca. ¿Dónde os paráis? ¿Dónde Porque hacéis? Salimos por la noche solo. Ah, yo no, yo de noche nada, yo de noche nada. No es verdad, no es verdad. No, no es verdad. La coincidencia, puede ser, aquí decís, sí, si estás por allá. Yo vivo en Escornalbou. No tengo ni idea. Cerca de la Plaza Maragall. ¿Todavía hay porrones en el porrón? Hay unos porrones que el que... Bueno, ya sabéis que esto se estila mucho, es muy antiguo, que hay un porrón gigante... Y el que con la fuerza de un brazo lo puede levantar, pues es de gratis lo que te bebas. ¡Qué bueno! ¡Música, maestros! Pues adelante, vamos, con la pues siguiente. Bueno, Esther, tú tienes la palabra. Sí. Pues ahora vamos a hacer otra que ha compuesto también, que es muy bonita también, que se titula Ausencia. Mis lágrimas se secaron al oír tu voz. Tú siempre estás dentro de mi corazón. Y a pesar de tu ausencia en ti, estoy. Y aunque no sé nada de ti, por ti vivo yo. Thank you. quisiera ser el mar donde te bañas tú. Mirar las estrellas como las miras tú. La vida sigue y no vuelves a mí. Espero cada día tu retorno feliz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Fabuloso! Yo quería haceros una pregunta. ¿Para cuándo el nuevo disco? Sí, yo también. ¿Para cuándo puedo estar el próximo disco? Muy bien. De momento esto, estar aquí ya es algo, es mucho. Ves a saber, como te he dicho antes, es un embrión, está creciendo, pero hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo. ¿Con qué? Con fans, con gente que gustemos. Ese es el embrión que crece. Ahí estamos. Muchas gracias por venir, oye. Y, pero, a gustísimo. Oye, cada miércoles, si queréis, estamos aquí. Que tocáis muy bien, que os vamos a poner en Facebook, ¿eh? Con poneros a Facebook de Nicosia, que saldréis en el Facebook. Y que os esperamos otro día. Y cuando tengáis donde tocar en un bar, tenéis que gestionar un bar que os invite a tocar, mientras se toman las cañas, venís y lo anunciáis. Y que esta es vuestra casa, cuando queráis. Gracias a vosotros, gracias. Gracias. ¡Abstractos! ¡Abstractos! Bueno, y ahora nos queda la frase final, que dice así: Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este vaivén, dualismo, y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. A Schumann, Robert Schumann, le volvieron loco, pero no, él era músico. Y como él dejó escrito, allá donde no llegan las palabras, llega la música. Siempre como el viento de aquí pasa, o en cualquier camino que no haya huella, y entre tanto a veces paso a mirar el infierno que puede ser esta tierra. Vamos. Si el capricho viene a pasar de guerra, ay cholita mía, que te voy a contar. Si en tu cielito hay que llorar de pena, cuando ve la cosa que va tan mal, esperanza. A mí me enseñaron. estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.